Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, estamos empezando otro programa de cuidado sensible para la niñez temprana. Programa conducido por Dani de Colectiva Pickler, Cami y Javi, yo quien les habla, de Colectiva Cuidados en Creciente. Antes de empezar a hablar sobre los temas, queremos agradecer a Radio Placeres por el espacio de difusión. Para poder entregar este mensaje de respeto y buen cuidado con la niñez. En este tiempo que vivimos ahora, en este tiempo de neoliberalismo que nos arrastra a esta individualidad y egoísmo, es crucial reconocer a los niños como parte fundamental de nuestra sociedad. Decir que los niños no son solo el futuro, son el presente y es el momento de ahora, de actuar. Con cosas muy simples de pronto, como repensar qué trato tenemos con las niñeces, repensar nuestras palabras. Y también queremos agradecer a Radio Lafkenche, Radio Tarpuy, Medio Libre Zarzamora, Radio Curruf y Radio Pellín Folín por la retransmisión de este programa. Estamos súper contentas con esta red de radiodifusión que nos permite llegar a muchos territorios con este mensaje. Y Radio Aini. Aini, gracias también, sí, muchas gracias. Aguante, Radio Aini. Bueno, hoy tenemos nuestro programa número 12 y se llama Expectativas, deseos y mandatos sobre el proceso de la lactancia materna. Para partir con esto, voy a primero a leer una cita, que es la cita que tenemos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Dice, las mujeres conquistamos el derecho a no ser madre, a acabar con la maternidad como destino. Ahora el desafío reside en poder decidir cómo queremos vivir esta experiencia. Esther Vivas. La lactancia materna, como ya sabemos, tiene múltiples beneficios, tanto para la guagua como para quien da de lactar. Beneficios nutricionales y emocionales, y creo que ninguna persona actualmente está poniendo en duda eso. Eso pasa, sí, la gente a veces lo pone en duda, pero creo que cada vez estamos más conscientes y más educados en torno a los beneficios de la lactancia materna. Y me parece súper positivo, creo que es un buen cambio, pero creo que también se mezcla un poco con lo que la sociedad nos pide. De pronto, cuando algo se ve positivo para un grupo de personas, se impone como una norma. No podemos olvidar que este proceso de lactancia pasa por un cuerpo. Hay alguien que lo está sintiendo, hay alguien que está en ese proceso, que no solamente consiste en nutrir, sino que también de a veces de cumplir expectativas y de tener una presión detrás de esto, una presión social que puede tener que ver con la cultura, con las políticas de nuestro país, con políticas laborales. Y todo esto también sumado a que a veces nuestra propia familia, amigos, gente conocida, cercana, que pareciera que saben mucho mejor lo que es dar teta que la misma persona que lo está dando, a veces. Pareciera que los demás tienen como la solución, que tienen la respuesta correcta de cómo se tiene que hacer, de cómo se tiene que amamantar, de cuánto se tiene que amamantar o si está bueno o no. Cuando en realidad este es un proceso único y absolutamente personal. Y para hablar de esto, hoy tenemos a una invitada. Estamos contentas. Gracias por las personas que vienen a participar en este programa. Hoy nos acompaña Karina Pulgar, quien es kinesióloga, consejera de lactancia y doula. Hola, Cari. Hola, estoy muy feliz de estar acá. Gracias por invitarme. Nosotras de recibirte. Cuéntanos un poquito ahí de ti, de tu trabajo, de tus experiencias. Bueno, soy porteña, soy de Valparaíso, feliz de estar acá, en el puerto, ¿no? Con tanta historia igual, y también de avances femeninos y de madres. Actualmente me dedico a acompañar mujeres principalmente en periodos de lactancia. Estoy con un grupo de apoyo a la lactancia materna en la biblioteca, que es en el centro de Valpo. Y soy doula como del corazón, ya soy una kinesióloga rara, ya me dedico ahí a proteger a las mujeres, a sus guaguas, a su familia, y a la que no quiere ser mujer como madre, también, ya claro. En esas decisiones importantes también estoy. Entonces me siento como parte de los dos lados, ¿cachai? Como claro. Dando la opción a toda que quiera decidir. Entonces yo creo que el tema de hoy me toma profundamente. Qué buena. Bueno, sí, pues, de eso se trata, de tener la opción y la libertad de decidir en lo que nos sintamos más cómodos. Uh-huh. Bueno, para abrir esta conversación voy a dejar una pregunta para, bueno, las chicas y también Cari, que es, ¿amamantar es una decisión? Tan, tan. Tan. Una pregunta amplia. ¿Comienzo yo? Ya, ok. Mira, ahí como leíste la cita de Lester, así una gran escritora revolucionaria de sus tiempos también, ya que hoy en día pareciera ser que las mujeres debemos como conquistar muchos territorios, ¿cierto? Sí. Como, oye, el derecho a ser madres, el derecho a trabajar, y de pronto nos vemos envueltas en tantos mandatos, ¿cierto? En ser la supermadre, la supertrabajadora, la que da teta, la que pare de tal forma. Entonces están todos estos mandatos. Y para mí, una de las cosas que tienen que ver con tu cuerpo tiene que ser tu propia decisión, ¿cierto? Claro. Entonces sabemos que lactar es, pucha, hermoso. Para la guagua tiene un sinfín de beneficios físicos, emocionales. Pero, ¿qué pasa con aquella mujer que no lo quiere hacer tanto? Como que no está muy convencida. O ponte tú, no tienes la suficiente apoyo. Que también puede ser, ¿cachai? Claro. Como que tengas que volver rápidamente a la pega, por ejemplo. O que, no sé, mujeres que sufren violencia intrafamiliar también. Ya, cosas que nos damos cuenta que ella no va a poder poner mucho más el cuerpo, ¿cierto? Además dar teta. Es que eso es poner el cuerpo. Poner el cuerpo, ya, la emoción, el cuerpo, no sé, que te crezca una pechuga, la otra no sé, acá. Claro. Todas hemos sido madres, ¿creo? Sí. No, nosotras no. Ustedes no. Ya, pero no sé. Claro, sí. Claro, todo lo que conlleva. Poder, pero hemos observado madres. Han acompañado madres. Mamás. Sí, y una cosa también, Cari, es como esto. Más cerca, ahí sí. De nuevo, una cosa también que pienso que he observado también en esto de acompañar a las madres, porque yo no soy madre, tampoco sé si lo sea algún día, por esto mismo de lo duro que puede llegar a ser decidir tener un hijo o no, en todos los casos es una decisión, pero también este proceso tan intenso que atraviesan las mujeres que decidieron tener un bebé, el puerperio. Y cómo también eso, por supuesto que afecta a la salud mental, y cuando mi salud mental no me está dando para poder entregar este alimento, que claro, se dice que es súper nutritivo y qué sé yo, pero quizás si tu salud mental, por lo tanto tu salud física y emocional, no están ahí al 100 o equilibradas, tampoco va a ser un aporte realmente nutritivo, y también este vínculo tampoco va a ser tan rico en su construcción, ¿no? Como que también creo que puede ser que desde ahí igual esta opción de decidir. Totalmente, totalmente. O sea, decidir y bueno, avanzar en tu decisión, claro, informada, sostenerla y ser apoyada también por eso. Porque Bueno, si pensamos en los avances, también por algo existen cada vez más descubrimientos de que no solamente, ponte tú, si quisiéramos hablar del apego, por ejemplo. No, es que la lactancia fomenta el apego, sí, pero hay muchas otras formas, por ejemplo, de sostener el apego, no claro. solamente con la lactancia. Sí, po. Y bueno, ¿sabéis qué? ¿Queréis decir algo, Dani? Es que quería mencionar algo que nosotras ahora quisimos plantear este tema de la lactancia desde aquí, porque, bueno, surgió así en la reunión previa que tuvimos y porque también queremos que este programa como que le dé la vuelta un poco a lo, a veces a lo romántico que puede ser o a lo ideal que puede, o lo que se piensa que puede ser tener un bebé, qué sé yo. Y salirnos hoy día un poco de esto de que los consejos y que así tiene que ser y así no tiene que ser, porque hablábamos esto de que cuidar sensiblemente también es tomar en consideración lo que esa mujer le está ocurriendo para que así realmente ese bebé pueda ser cuidado como, bueno, como se lo merece idealmente, pero también en coherencia con lo que le ocurre a ese adulto y cómo también el resto puede apoyar desde el ser consciente a esa mujer que está atravesando procesos que sí es necesario visibilizar. Entonces, por eso en este momento quisimos abordar desde aquí, creo que quizás podría ser importante mencionarlo, como mencionar esto de, o sea, vamos a tomar desde aquí el tema de la lactancia y no desde los, como los consejos que normalmente se dan en este tipo de charlas. Eso, quería aportar, no sé. Pasa que de pronto, bueno, como decía al principio, todos sabemos que la lactancia es súper beneficiosa y cada vez más, claro, hay más información respecto a eso. Pero claro, no, nos olvidamos un poco de ese proceso que pasa por un cuerpo, que es otra persona que lo está sintiendo. Es duro amamantar, es una tarea 24/7 en un principio. Tu cuerpo está completamente entregado y yo creo que las personas que amamantan debieran desearlo hacer. Porque de verdad que si no hay deseo detrás de eso es muy, muy difícil. Sí, mira, yo ahora mientras las escuchaba pensaba en que ojalá todo aquello que nos cruce tenga una perspectiva de derecho, por ejemplo, ¿no? Que tomemos una decisión porque nosotras lo queremos así y que eso a la vez sea respetuoso. Entonces, obviamente una mujer que se siente, no sé, obligada a parir de cierta forma, obligada a dar la lactancia, lo más seguro es que pueda tener algún tipo de afección de salud mental. Estamos claro que luego de la pandemia ocurrieron muchas depresiones postparto. Entonces, pudimos ver cómo también, y algo que me gustaría mencionar es cómo, pucha, ojalá que la decisión que se tome también sea abrigada por tu entorno, ¿no? O sea, sí. Si, que no sea juzgada. En esta sociedad actualmente, o sea, pucha, el capitalismo, todas las sociedades que están como siendo opresoras, el sistema no abriga a las maternidades. No, para nada. No. No, y ahí... ¿escucho? Sí. O sea, tengo muchas ideas en mi cabeza, voy a tratar de ordenarlas. Qué difícil, qué tema más amplio e importante. Sí. Pero claro, pienso por una parte como las contradicciones que habitan en esta cultura patriarcal y capitalista, ¿no? Porque está como esta idea que en los últimos años ha vuelto como a aflorar, ¿no? De que la lactancia es muy importante, que tiene muchos beneficios para el bebé, también para la madre, porque puede evitar depresión o al menos atenuarla. Pero también esto, se empieza a visibilizar como una imposición, ¿no? Como que a todas tienen que dar la teta porque es lo mejor para la guagua. Entonces ahí leía por ahí como esta frase, dar pecho es lo mejor. Pero claro, está esta otra perspectiva que es cómo el dar pecho, que sí puede ser lo mejor, se transforma en un derecho de la madre y del bebé, del niño o de la niña pequeña, no en una imposición. Pero entonces, ¿cómo este sistema resguarda y asegura que esa mujer y ese bebé tengan su tiempo y su espacio para amamantar y ser amamantade? Porque si la mujer tiene que volver a trabajar a los 3, 4, 5 meses, ya... tiene que entonces prepararse desde antes para dejar de dar la teta todo el día. Tiene que tener una red de apoyo que sostenga esto. Y por otro lado, como también está esta mercantilización de la leche artificial, ¿no? Que se también se impone, o sea, que está como esta doble imposición, como sí. Dar la teta, pero también, bueno, tienes estas otras alternativas, ocúpalas. Entonces es como una contradicción para esa mujer que está gestando, creando en este proceso, como todo esto, no sé, informaciones múltiples. Entonces habían como datos que leí por ahí, que el 3% de las mujeres que parieron no produce leche. Entonces hay una, en verdad, el 97% de las mujeres puede dar teta. Y están claro. También estas imposiciones médicas, ¿no? Como que tu leche es insuficiente, sí. Que produces muy poco, que es muy ligera, que no va a llenar, no va a satisfacer a la guagua, que no está engordando lo suficiente, ya. Y que entonces empieza como estos cuestionamientos de esta mamá, mujer. La culpa. Que no va a crecer la guagua. Obvio, si es tu guagua, tú quieres que crezca sana. Entonces, como esto de poner en cuestión el poder que tiene esa mujer de amamantar a su cría. Y por otro lado, esto, pues como las industrias de alimentación infantil también se ponen ahí y empiezan a dar información falsa, incluso de que la leche artificial es mejor que la leche materna, porque la guagua engorda, porque es más fácil dar, más fácil, como si fuera más fácil preparar una mamadera con todo lo que implica tener que higienizarla, tener que hervir el agua, no sé, hay lugares donde duermen mejor cuando toman que duermen leche. Mejor, wow. ¿Cachai? Que no sé, como ¿cachai? Que la industria te va creando una necesidad, pues, todo el rato, no solamente como la fórmula en sí, ¿cachai? Sino que también otras cosas ligadas a la lactancia, pezonera, estas ¿cómo se llaman estas cositas que son para que no te salga leche? Que son como unos parchecitos mocositos. Que se van poniendo, ajá. Claro. Y así un montón de cosas, cremas y saca leche eléctrico, saca leches manuales, uh-huh. Y un montón de cosas que en el fondo, si quitáramos todo eso, igual podemos dar teta o no dar teta. Claro, ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Como tener el derecho, tener la posibilidad a tomar tu decisión. Claro. Como yo creo que es como la base de todo, ¿no? Como quieres hacer tal o cual cosa, tomar tu decisión. Quería pero también puedes hacerlo. A lo que no. Estabais diciendo hacerlo. Sobre lo de estos mandatos de que te nada, porque tienes que volver a la pega, ¿cachai? Sí. Bueno, en Chile existe la ley de alimentación para los niños, pero es igual un poco ridículo, porque es como que hasta los 2 años, por ejemplo, porque ya a los 6 meses tienes que volver a trabajar, y hasta los 2 años. Cinco meses y medio. Sí. Uy. Y hasta los 2 años de tu bebé, tú puedes salir como 1 hora antes o entrar 1 hora después para dar teta. Sí, y el rato del día, que se joda la guagua. Claro, siendo que es como, ¿cómo surge eso? Es como, no sé, como si te dijeran, bueno, tú te puedes tomar un vaso de agua antes de entrar a trabajar, pero después ya no. Tienes que pasar, no sé, 7 horas y después puedes beber. Es ridículo. Ya, pero es que ahí entra la industria alimentaria, pues, ¿cachai? Entonces, mientras la mamá está trabajando, entonces compre la fórmula. Claro. Compre, no sé. El saca leche. El claro. Saca leche, compre la las leche. Las bolsitas que para administrar la leche. Y así un montón de productos que te van bombardeando, supuestamente porque los necesitas. Y aún que estamos hablando de esto como esta contradicción, ¿no? Entre la imposición de amamantar y las trabas que hay. Y también la imposición de dar la leche artificial, ¿no? También leía por ahí otro dato que solo el 43% de los bebés del mundo son amamantados. Solo el 43%. Wow. Es súper poco, sí, ¿cachai? Super poco. Entonces, claro, como por eso como una pregunta es, ¿deseas dar de mamar? ¿Deseas amamantar? Y otra es, ¿puedes hacerlo? Claro. No por esto biológico, ¿no? Porque sabemos que solo el 3% no puede biológicamente, sino por las condiciones de este sistema que te impiden, bueno, o sea, si claro. Tienes que volver a los 5 meses de tu cría a trabajar, obvio que tu producción de leche va a bajar porque ya perdiste 8 horas del día que no estás amamantando o tenés que en condiciones muy deplorables, ir a sacarte leche al baño que ocupa todo el mundo, sin un asiento, sin una higienización adecuada. Entonces, uy, los niveles de estrés que te genera eso, también te cortan la leche. Entonces es como, ¿deseas? ¿Quieres? ¿Y realmente puedes? Sí. Ya, he dicho. Caso cerrado. Bueno. Ay, otro sistema. Te odio. Sí, al final pienso que es como, bueno, en esta contradicción entonces sería un poco como cómo nos vamos abriendo a estas formas sensibles de poder observar el proceso que vive esa mujer en esa maternidad, con ese entorno, con esa familia que la acompaña o no la acompaña, y ahí cómo es también que el entorno o quienes la rodean pueden ir construyendo o pensando en herramientas y en estrategias que puedan favorecer ese desarrollo saludable del bebé, porque ya puede una madre decidir, ojalá pudiera decidir, ¿cierto? Pero también es cómo repensamos este desarrollo del bebé que va a seguir creciendo, uh-huh, y cómo podemos ir acompañándolo en esta nutrición, no solamente de la lactancia, sino en esta nutrición que ocurre en todos los factores del entorno que aportan o obstaculizan en el crecimiento. Entonces es complejo, es súper complejo el tema. No sé, a mí sí, personalmente me sucede que yo no fui amamantada. Tampoco sé si alguien se ocupó de decir, oye, a ver, ¿y cómo va esta niña, se va a desarrollar saludablemente ahora? Y bueno, puedo observar en mi cuerpo físico, por lo tanto en mi campo psíquico también, cómo existen ahí cosas que de repente no están tan armonizadas. Pero también me pregunto harto esto, ¿qué hubiera pasado si esa mujer que no logró amamantarme por situaciones que le podrían haber ocurrido hubiera sido apoyada por otras personas, quizás no de la familia, pero quizás sí, por ejemplo, del consultorio o de alguna institución que la haya podido como rescatar básicamente de lo que le estaba ocurriendo para poder haber sido mejor nutrida? Abriste un tema gigante. Porque... Claro, para la vuelta. Podríamos hablarlo a la vuelta. Claro. Bueno. Sí, en nuestro siguiente bloque, claro, vamos a seguir desarrollando este tema, súper importante. Vamos a abarcar también, claro, esto, cómo es amamantar en esta cultura patriarcal, adultocentrista, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos tener este cuidado sensible con las mujeres que están amamantando, o que desean, o que no desean amamantar. Nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a ir con un tema de Natalia Lafourcade, Derechos del Nacimiento. Sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz.

debemos brindar un entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como necesita educarse, a través de sus designios internos. Rudolf Steiner. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, estamos de vuelta en este programa Cuidado Sensible para la Niñez Temprana, hablando acerca de la lactancia. La lactancia como una decisión. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones sociales a las que se ven enfrentadas las personas que deciden o no deciden amamantar? ¿Cómo las acompañamos? ¿Cómo podemos tener un trato respetuoso? ¿Cómo podemos ser parte de sus decisiones? Mira, yo comenzaría diciendo comunidad, así grande, como redes, vínculos, apañe, tribu, todas las palabras que tú quieras decir en cual tú puedas confiar, ¿cierto? O sea, las maternidades solas, independiente de que den teta o no den teta, cómo nazcan las crías por cesárea, parto, no podemos estar solas. Ya, y tampoco nos podemos como limitar a tu persona significativa, ya parejo o pareja, sino que tenemos que ampliarlo. O sea, los críos también y las guaguas, aquí yo sé que es su tema, necesitan estar con otras guaguas. ¿Son ya? parte de la sociedad? Son parte de la sociedad, son individuos sociales. Y yo creo que debemos sostenerlo, es nuestra misión igual, para mí, como... como ciudadano, ciudadana, sostener y todos los críos deben ser cuidados. Y especialmente si una madre está bien, su cría va a estar bien. Po. Entonces, mamá está bien, cría está bien, ya sea demos o no la teta, pero me imagino que igual tienen algunas ideas por ahí de qué más puede ser. ¿Qué otras condiciones? ¿Qué otras condiciones? No sé si tengo otra idea, pero me hace pensar en esto, pues, como el origen de lo humano, porque parte de nuestra como modo de vivir como especie, bueno, y de todos los mamíferos, es el cuidado mutuo, como hombres y mujeres, todos necesitamos ser cuidados, y también deseamos cuidar, pues es un mecanismo de sobrevivencia, ¿sí? Esto que hablábamos la vez anterior, ¿no? Que sí. La cría humana es de las más prematuras del reino animal, como nace con un nivel de dependencia casi total, para sobrevivir total, ¿no? Porque claro, puede tener su reflejo y un montón de competencias muy tempranas, pero no puede sobrevivir si no está con otros. Entonces, ¿cómo esto de volver al origen de lo humano, que es lo colectivo, que es, o como antiguamente, que no había leche artificial, y qué hacían las mujeres? Daban de mamar si no había otra, ¿no? Como, y claro, si no tenías leche, o si porque culturalmente, que también hubo época donde, no sé, las clases medias no daban, o la nobleza no daba la teta porque, ay, qué asco, no sé qué, qué da. Habían nodrizas, otras mujeres que sí daban la teta y que alimentaban a los bebés, no con nada más que con leche materna, que es. Pero entonces ahí sí estaban estas otras personas, ¿no? En esta idea de que el cuidado no puede ser como solo de una o dos personas, ¿no? Que es lo que pasa en este sistema capitalista, que nos ha individualizado hasta lo máximo, como de que ya no hay una familia extensa o una red o una tribu, sino que todo eso es lo nuclear, en lo chiquitito, en la microesfera, en la privatización de la vida, de todo. Oye, Karina, yo tenía una pregunta, como en lo que tú has visto en tus grupos de acompañamiento, en esto mismo, pues, en cómo, no sé, se posicionan las mujeres frente a sus procesos de lactancia, si te has encontrado con esto de que en realidad no pueden o no quieren, o no sé, su salud mental en realidad no le está acompañando, si hay tenido como ese tipo de experiencias. Sí, mira, lo que he observado es que claro, cuando las mujeres están solas o no tienen apoyo de su compañero o compañera, se hace más difícil. Y generalmente suelen como abandonar antes cuando hay un deseo. Ya cuando hay un deseo de lactar, cuando hay un deseo de continuar, de seguir intentándola. Porque claro, a veces puede ser que haya una dificultad de la guagua también. Ya, claro. que no sé, que tenga el frenillo corto, la lengüita, no sé qué. Pero a veces hay una dificultad de la mujer también. Sus pechos, no sé qué, o de sus vínculos, como te decía al principio. Pero como hemos constituido este grupo de mujeres que dan teta o que quieren dar teta, porque también hay gestantes, entre ellas se apoyan un montón. Se pasan datos, cosas que igual, ponte tú, esperaríamos que quizá el servicio de salud les dijera, se las dicen entre ellas. Y eso es súper interesante porque siento que, volviendo a algo que dijiste, Dani, antes, que es cuidarnos entre todos, entre ellas se corregulan. Entonces, entre ellas se apoyan o una dice un día, no sé, oye, estoy súper cansada porque no sé qué, despertó mi cría, tiene una crisis de lactancia, no sé qué. Y ahí todas hablándole, pucha, qué lata, te mandamos besitos, no sé qué. O sea, de cierta forma, ellas se ven enfrentadas a que saben que va a ser súper duro, pero aún así lo quieren hacer. Otras no, po. Como que, ¿sabéis qué? Yo voy a dar hasta los 6 y ya, y está bien, porque sabemos que cada gota cuenta. Yo creo que para mí eso igual es como decirles, mira, si tú quieres darle durante el primer mes, bacán. Si no, solo en el parto, bacán. O sea, cada gota cuenta igual. Y creo que ellas puedan como agenciarse y decir, sí, bacán, quiero hacerlo, a pesar de que cueste. Está bien. Ahí, no, solo una idea como que también de lo que dijiste antes, como de no enjuiciar, de que igual, porque hay juicio por todo, o sea, que si dais la teta te enjuician, si no la das te enjuician, si amamantas en la calle te enjuician, si lo haces en privado te enjuician, como que es muy también propio de este sistema y de que la mujer como género ya es muy objetivada, ¿no? Pero además la mujer madre se vuelve más un objeto porque todo el mundo opina de su cuerpo, de su forma de criar, de sus tetas, de todo, así como de ella y de la guagua. Como si la sociedad se sintiera con el derecho de eso, de dar consejo y de decir cómo tienes que hacerlo y qué está mal y qué está bien. Y es como, oye, ¿qué sucede? ¿Qué nos decía sucede? Decía al principio como que pareciera que todas las demás personas saben cómo dar teta. Sí. Menos la que da teta. Claro. Sí, qué fuerte. Hay una cosa que sucede mucho y que es que, claro, ahora tenemos mucha más información sobre la lactancia materna y al parecer accesible para todo el mundo. Pero hay ciertas cosas que se olvidan. Pues bueno, partiendo con que hay una persona detrás de que está lactando. O sea, que es la que está sintiendo todo. Y que hay crisis de lactancias. Pareciera ser que es un poco desconocido para algunas personas. Hay algunos meses en que baja la leche. Hay algunos momentos en que el sabor de la leche puede cambiar y al bebé puede disgustarle. Hay, no sé, puedes estar deshidratada. Pueden pasar muchas cosas alrededor de la lactancia que las personas no saben y opinan como si fuese algo general. A todas le pasa lo mismo. Y no es así. Así como existen muchas mujeres diferentes, existen muchas maternidades diferentes, claro, muchas lactancias diferentes. Sí. Entonces, pucha, creo que es complejo igual algo que dijiste al principio, que fue como intentan tener normas, ¿cierto? Normativas para todo, que se hace de tal o cual forma, claro. Pero somos diferentes y todos te necesitamos también cosas diferentes. Ya, y ahí yo creo que conviene con lo de no juicio, ¿cierto? Como ojalá ser lo más abierta posible, o sea, en torno a nuestras decisiones, a lo que queremos y también con nuestras crías. O sea, mientras más nos mantengamos como en esta apertura, podemos, creo yo, encontrar nuestro deseo y nuestro derecho, que es hacer valer ese deseo. Sí, totalmente. Bueno, ahí nos damos cuenta que lo que necesitamos es apoyo, es que las personas que están alrededor validen, respeten nuestras decisiones. Bueno, yo hablo nuestras porque yo soy madre y teta también. Y también uno cae en eso, escucha un montón de cosas, desde el hazlo mejor tapadito, sube la guagua, ponte un cojín de lactancia, no sé, amamanta acostada, lo que mejor sentada, que es mejor. Un montón de cosas que cuando finalmente lográbamos cerrar la puerta a todas esas personas y estábamos guagua y mamá juntas, se daba. Y a veces no se daba como las personas te lo dicen. ¿Cachai? Como que también hay eso, también dijiste antes, que también puede depender del bebé. No sé, yo tuve un bebé que tomaba teta todo el día y otro bebé que se quedaba dormido apenas tocaba la teta. Y pasa eso, hay guaguitas que se duermen nomás y no significa que realmente la leche no les esté alimentando, que no les resulte sabrosa o etcétera. Es un tema que, bueno, que obviamente es personal, pero tiene también mucho que ver con las personas que nos están rodeando. Sí, como decían, para lograr una lactancia exitosa necesitamos apoyo y para poder también validar nuestras decisiones necesitamos apoyo, por ejemplo, si deseamos no amamantar. Yo estaba pensando en esto de que creo que las mujeres madres normalmente son muy infantilizadas. Y eso creo que también es algo que ocurre harto como en los centros de servicio público, en donde desde el que le digan mamita, ya, pero tampoco quiero criticar eso porque en verdad son como los modos que aprendidos, ¿no? Pero como darle la vuelta también a, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo tú como acompañante de lactancia, no sé si aconsejas o cómo, desde qué perspectiva acompañas a una mamá que te dice, hoy sabéis que estoy súper agotada, tengo miedo de que este vínculo de apego, por ejemplo, se pueda ver, fracturado? Entonces, ¿cómo poder como tranquilizarla a ella de que está todo bien con su decisión y que hay un camino que podría tomar, que por supuesto que ya lo hemos repetido un montón, de que depende harto del entorno y de esta seguridad que le entregue el entorno, pero cómo ella también se puede auto contener y autorregular y convencer de que está como bien y que se puede seguir construyendo este vínculo y esta relación amable, bien, tranquila, como no sé, si te ha tocado como tener que acompañar desde ahí este tipo de problema, podría ser, porque para alguien puede ser un problema importante. Y sobre todo me imagino más cuando se lo comunicas a tu compañero o a tu compañera. Como, oye, sabéis que me está pasando esto y en realidad no, creo que no puedo seguir, entonces, chuta, a ver cómo lo hacemos. Sí, súper importante, porque hay muchas mujeres que toman su decisión y dicen, oye, ya hasta acá nomás, y bien. Y siento que, al menos desde mi experiencia, siempre ha sido como escucharlas como, ya, ¿quieres tomar esta decisión? Cuéntame qué estáis sintiendo, desde dónde viene, y siempre sin cuestionarla. Porque es tan íntimo, o sea, claro, la lactancia es una instancia sexual de la mujer. Sí. Entonces hay muchas mujeres que también ven su sexualidad de tal o cual forma, o sea, es muy diversa, ¿no? Entonces también debemos tener en cuenta eso, creo que no lo habíamos dicho y sí, paso a decirlo. Sí. ¿Ya? Entonces, si nos paramos de ahí y una mujer quiere dejarlo, tendrá sus razones, entonces nunca la vamos a juzgar. Y la podemos acompañar, por ejemplo, en lo práctico, que sería como destetar, claro, a la guaguita, la acompañamos en lo práctico, vamos buscando otras formas como que ella se sienta también cerquita, porque claro, también hay, como decíamos, que es algo tan íntimo que de pronto se corte, a pesar de que ella lo quiera, igual queda como un vacío, de cierta forma. Sí, claro. Entonces, harta conversación, harta como acompañamiento, tanto hacia ella. Yo algo que me gusta mucho que hacer y enseñar es el masaje infantil. Entonces, también funciona en los desteté, entre comillas, temprano, cuando las guaguas tienen menos de un año o cuando ya tienen 2, 3 años. Entonces, el masaje, el tacto efectivo, amoroso, quiero decir, es una de las herramientas más grandes. Y otra también es cantar. No sé si alguna de ustedes canta o tiene como cercanía a la música, que también es una forma de apego. La música, el tacto amoroso, el jugar con las guaguitas explicándole que ya llegó el momento y que la mamá va a estar bien de esta u otra forma. Me encanta que digas explicándole a la guaguita. No hay que olvidar eso. Todo el rato. O sea, hay muchas mamás que me dicen y que dicen al grupo también, así como... Es que yo no sé cómo hablarle, o que les da cosita, no sé si lo han visto, como adultos que no les hablan a las guaguas, que no les hablan, y es como, oye, te entiende desde que estaba en la guata. Como... Es súper loco porque está como esta costumbre de que hablemosle a la guatita, pero después está el bebé y no sabemos cómo hablarle al bebé. Como que quedan para adentro, ¿no? Sí. Wow. Sí, pues igual también pienso como, o sea, ahora que decía y esto de cómo acompañar el destete, ¿no? Que igual es un proceso, independiente del momento en que lo hagas, siempre suele ser como difícil para las mamás, cómo acompañar para también que el niño o la niña pueda entenderlo, que lo acepte y que no sea algo traumático o desagradable. Pero ya, como por una parte dejar esa idea tirada y como para que te puedas sacar algunas... formas de acompañar, pero antes, como pensando en la pregunta que hizo la Cami, de esto que a mí igual me hace, siempre me ha hecho un poco ruido como asociar lactancia a apego, ¿no? Porque no porque des de mamar vas a construir un vínculo de apego seguro, ¿no? Que no va siempre de la mano, ¿ya? O sea, puede ser un favorecedor del vínculo afectivo, pero no es indisociable, ¿ya? Entonces, y ahí vuelvo como a nuestra forma de acompañar a la niñez, ¿no? Que desde la pedagogía Pickler, la forma de construir un vínculo afectivo seguro con los niños y las niñas es principalmente en las situaciones de cuidado cotidiano. Y eso no implica la teta. Y eso lo puede hacer mamá y papá, mamá y cuidadora principal, abuela, quien sea que cuide. Y que son todas las situaciones de la vida diaria del bebé donde tú le ofreces un cuidado, el cambio de pañal, el baño, el dormir, la alimentación, sea o no con teta. Entonces, como también, como eso, pues, ¿no? Y que también, voy a quizá abrir otro tema, quizás no para que lo desarrollemos ahora, pero que también pasa mucho que la teta se ocupa como mecanismo de apego, entonces se ocupa para todo, no solo para alimentar al bebé. Entonces la guagua llora porque se cayó, teta. La guagua se frustró, teta. La guagua no sé qué, teta. Y entonces también estás cosificando un poco ese cuerpo, como de que ese cuerpo que tiene leche ya no es solo para este contacto, para esta interacción y para alimentar, que es la principal función de la leche materna, sino que sirve para todo. También eso puede generar confusiones y dependencias en ese bebé, niño, niña pequeña, desde Pickler, por lo menos. No se recomienda hacer eso. O sea, es que, bueno, en algún momento ese bebé quizás no va a estar con la madre o con la persona que le da teta, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa cuando se caiga, cuando se frustre? ¿Cómo va generando sus propias formas de autorregulación? Exacto. ¿Cachai? ¿Cómo le das tiempo y espacio para que busque sus propios mecanismos, sus propios recursos y no sea la teta la única vía para encontrar de nuevo la calma, ¿no? Claro. Ya, pero quizás me fue en otro rollo, pero sí un poco volver a esta idea de que el vínculo afectivo se construye de múltiples formas con un bebé. No es solo la teta, ni es solo el contacto corporal, que sí está mediado por aquello también, ¿no? Pero que podemos buscar formas como esto, de anticipar, de poder explicar lo que sucede, de tratar con suavidad ese cuerpo, de tratar al niño y a la niña como sujeto y no como objeto. Hay muchas formas, ¿no? Sí, se me fue un poco la idea que te quería decir antes, pero a propósito de esto de encontrar otras formas, que me hace mucho sentido esto de cuando una cuida, po. que claro. no tenís tetas no. con leche, boba. Entonces, como que sí aparecen estas otras formas de generar este vínculo seguro. Y es loco porque pienso, más encima uno llega, una llega y es nueva, como nadie te conoce en la familia, pero igual se construye el vínculo. Y se construye de maneras muy hermosas y muy significativas, sí. que incluso a mí me ha pasado que han perdurado en el tiempo y años, ni siquiera así como en el tiempo 6 meses, no. 5 años, como y en donde es como los niños que me han dicho así como, no, es que nosotros como que somos parte como del mismo, no me lo han dicho así, pero como tampoco me consideran sus amigas, pero sí se forma un vínculo en donde confían, en donde me reconocen, claro, como que hay una cercanía súper como que atraviesa en sus vidas. Entonces, claro, pues me hace harto sentido que esto de que deban existir entornos segurizadores para que estos vínculos realmente puedan aparecer de maneras permanentes. Porque, claro, puedo decir, o lo que se cree es como ya el vínculo, la teta, estamos cerca, qué sé yo, pero si lo estoy pasando mal y mi entorno no me favorece, entonces sí. no va a haber vínculo y más encima va a ser como súper más difícil después repararlo. Pienso como que como no sé, como al final estos factores del desarrollo son determinantes para que más allá de la teta o de la no teta pueda existir un desarrollo saludable de ese niño. Entendiendo también que el adulto es como la función con el entorno. Totalmente. Sí, ¿no? Y también pienso como esta idea, ¿no? De que, de nuevo, sacar a la mujer madre de la única que puede, como es la única que puede, género, sí, así, el rol de la cuidadora, de la que tiene que construir el vínculo de apego seguro, de la super mamá, de la super mujer, de la super todo, cuando en verdad hay una frase que muy conocida que es como, no sé, creo que es africana, como, para criarse necesita una tribu. ¿Cachai? No es como que no es una tarea individual, vamos a lo colectivo, por favor, así sí. como basta de individualizar esas responsabilidades que son además gigantes y que no sé, yo no soy madre, pero acompaño madres, tengo amigas madres, hermanas madres y es la mansa tarea y tiene un montón de peso y trae un montón de culpas aparejadas y carga mental. Carga mental, un montón y además, ¿dónde están los padres? Vamos, o sea, como que sí, ya no tenés teta, hermano, pero puedes hacer un montón de cosas para sí. construir un vínculo afectivo y cuidar a ese niño o esa niña pequeña. Sí, una vez una mamá con la que hablaba me decía, ¿sabéis qué? Mientras yo estoy dando teta, de repente lo único que quiero es que alguien se me acerque y me diga, ¿estás bien? Como necesitas un vaso de agua, nada más. Como ya me decía, yo de repente estoy dando teta y está la cagada en la casa, como una montaña de ropa, una montaña de loza. Y me decía, ¿sabéis qué? Filo. Lo que realmente quiero es que mi compañero, ella en ese momento me decía, mi compañero me diga así o me toque el hombro. Como que, oye, estoy acá por si necesitas algo. A mí me partía el corazón cuando me decía eso. Es que sabéis que es súper agotador. Imagínate estar en la madrugada, estoy hablando ya desde mi experiencia, estar de madrugada con frío, dando teta, ¿cachai? Despierta y estáis viendo que hay alguien durmiendo muy plácidamente al lado tuyo. ¡Qué rabia! ¡Da rabia! Sí, que... Qué insensible de parte de los adultos como sí. esas prácticas. Por sí. eso, bueno, cuando subimos ahí el afiche al Instagram, poníamos como esto de que para que el bebé esté bien, ambas partes que tienen que estar bien y el cuidado sensible no es solamente para ese bebé, sino que para esa madre también que, como decís tú, está la noche sola, cansada, también tiene mucho sueño, también debe tener 80.000 cuestiones en su cabeza. Hay un sistema hormonal que está así, pero a full, para todos lados. Hay un cuerpo que también te duele porque, no sé, la guagua pesa 10 kilos y la tenés claro. que cargar un montón de tiempo. Y bueno, y tenés tu sistema de alerta prendido, que es súper cuático eso, porque estás como escuchando todos los ruidos, ¿cachai? No duermes, no puedes dormir De largo, claro, profundo, porque bueno, porque tu cuerpo está activado para poder atender las necesidades de ese bebé. Entonces, un ruido chica te despierta. Cualquier cosa que pase a tu alrededor, estás pendiente de que nada, de que no haya peligro, de que todo esté bien en tu casa. Bueno, son cosas súper primitivas que nos pasan, pero sí, están en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Sí. Aguante las maternidades. Aguante. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa musical con una canción de Violeta Parra llamada De Cuerpo Entero y seguimos con Cuidado Creciente para... ¡Perdón! ¿Verdad? Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana aquí en Radio Placeres. Y ortopedista. Durante 10 años, al comienzo de su carrera, ejerció como médica de familia, de ideas progresistas en la gran época de la década de 1930 en Europa. Consideraba que la primera tarea de un pediatra de familia era la prevención. Quizás lo más justo sea decir que se empeñaba en ayudar a los padres jóvenes a asegurar la salud de sus hijos en el día a día. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnés Santo. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpídico. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Y aquí estamos de vuelta con Cuidado Sensible para la Niñez Temprana en Radio Placeres, hablando acerca de la lactancia materna como una decisión. Hablábamos acerca de lo que espera la sociedad, de pronto lo que la familia impone. Hablamos un poco de cómo se acompañan estos procesos de lactancia. Cómo podemos ser respetuosos con quienes están amamantando o con quienes deciden no hacerlo. Y en este tercer bloque queremos abordar un poco cosas más concretas. De pronto, algún consejo, Cari, que nos puedas dar para una lactancia exitosa, Partiendo por eso, porque no quiero mezclar tanto tema, no voy a decir destete todavía, que si no nos vamos a muchos temas. Pero, por ejemplo, con una lactancia exitosa en un principio, aparte del acompañamiento del entorno familiar. Ya, es que hay que me gustaría decir algo en torno al término exitoso. Ah, como que creo que ese éxito también va muy de la mano como con las expectativas, vos. De pronto se me ocurre más, como no sé, están de acuerdo, como cómo acompañar este proceso de lactancia según eso que va, me muestra esa mujer y ese bebé. El deseo que está surgiendo en ese momento. Claro, lo realmente como, o lo más nutritivo para esa diada. Claro. Sí. Mira, me parece súper bueno como hablar como sin categorizaciones, ¿cierto? Como exitoso, bueno, no sé qué, sino que sea gozoso, quizá como que podamos disfrutarlo. Claro. Que la mujer y su cría lo puedan llevar a cabo, porque como hablábamos antes, ¿no? La lactancia es una instancia súper íntima de la mujer, sexual, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces vamos a tener que ver cómo está ella también, porque ponte tú, he acompañado cabras que tienen fibromialgia, no sé si lo ubican, una enfermedad de mucho dolor. Entonces algunas deciden hacerlo, intentarlo. Entonces igual podríamos hablar de cómo podemos acompañar a esta mujer que quizás tiene intenciones de hacerlo. Ya como dejándolo abierto, viendo cómo se va presentando también. De repente hay guaguas que, no sé, guaguitas que quedan en la UCI, ponte tú. También hay otro tema, como cómo la lactancia es tan heterogénea, ¿cierto? De todas. Entonces yo creo que podríamos comenzar como con aquellas que tienen la intención de dar teta y darse cuenta. Yo les diría como Jackie, muy kiné, que observe su cuerpo, ¿no? Como cómo van las mamás cambiando. Yo soy la fiel creencia que la lactancia comienza en la gestación, porque a través del tiempo las mamás van cambiando y después te vas dando cuenta a medida que te vas conectando más con tu cuerpo, vas pudiendo encontrar como la respuesta: ¿quiero realmente hacerlo? ¿No quiero? ¿Me siento presionado por mi compa, por mi mamá, porque ella me dio no sé qué? Y ahí yo creo que uno de los primeros consejos sería ese, como escuchar el cuerpo, ¿cierto? Ahí el cuerpo nos va a dar dando como las señales, y si lo vemos como mamífero, ya que hablaste como de esto de la estado de alerta, les quería contar un dato. Dicen que las hormonas como de la protección y la garra de las mujeres crecen en la lactancia y al momento de tener cría, y los del varón baja. ¿Cachai? Porque el hombre se tiene como que sensibilizar por un lado, y la mujer se pone como esta madre leona, que es el arquetipo que tenemos todas, ¿cierto? Como que conocemos. Entonces, una de esas cosas, volviendo al cuerpo, se van a activar igual las hormonas de la lactancia, del apego, porque al final la teta no es apego, ¿no? Como para redondear lo del apego. Ustedes hablaron como desde su línea lo que es el apego, pero yo podría decirle como más desde la neurociencia. El apego es la capacidad que tengamos nosotras para responder a lo que necesita la cría, como estar en la suficiente apertura para poder decir: ah, la cría tiene calor, tiene frío, está enojada, le duele la uña, ¿ya? Entonces, yo creo que también ese vendría siendo el segundo consejo, ¿cierto? Como estar tan abierta a conectar que nos permita responder. Y una vez que ya uno va y responde al crío, a la cría, ya está generando un apego. Y ahí tiene que ver también con lo que ustedes decían, porque al final poder responder es cuidar. Ya, yo creo que voy con esas dos, no sé qué les parece. Sí, que me hace mucho sentido esto de la importancia del cuerpo. De hecho, hemos conversado con la chiqui acá de hacer talleres como de movimiento libre para gestantes, como esta importancia de conectar con nuestros propios cuerpos, que son nuestras pulsiones y nuestros deseos reales, y de entender esto de que hablábamos una vez, de que somos cuerpo, de que no es que tengamos un cuerpo que arrastramos, sino que somos, y esto es lo real que tenemos, y este es el medio de comunicación primal en ese momento en que nace el bebé y bueno, la mujer se transforma en mujer y madre. Entonces me hace mucho sentido y que claro, creo que ese es un súper buen consejo, como de ir hacia tu cuerpo y ir viendo y evaluando, observando cómo me voy sintiendo en este nuevo proceso de también de integración, de nuevas sensaciones, de nuevos ritmos y de nuevos diálogos también, pues, con este otro ser que me comunica igual cuando estoy en este diálogo como corporal. Eso como que me hace harto sentido. Sí, ¿no? Ahí también, o sea, como a propósito de esto último que decís, pues que al final el bebé, el niño, la niña pequeña, es todo cuerpo, ¿no? Su principal forma de interacción con el mundo es a través de su cuerpo. Y cuando la mamá puede leer su propio cuerpo, su propio sentir y conectarse ahí, también puede distenderse, ¿no? Como si hay altos niveles de tensión, eso también se traspasa a la cría en ese contacto corporal, porque es un diálogo tónico, ¿no? Es un diálogo de los cuerpos, de ese tono muscular, de la tensión que tienes o la distensión que tienes en tu musculatura. Y la guagua también se tensa o se distiende de acuerdo a esa interacción corpórea que vive. Entonces, como que también ahí es lo que hablamos en la pausa, ¿no? Como también desde esta mirada que nosotras investigamos, que es la pedagogía Pickler, se da tanta importancia a poder mirar al niño o la niña real, a su necesidad, ¿no? Como lo que es, lo que necesita en cada momento. Entonces, esto que tú decías, como que la madre esté disponible para poder leer esas señales del bebé y para poder responder de forma ajustada, ojalá sensible también a esas necesidades. Y al mismo tiempo, cómo este entorno también lee a esta madre en sus necesidades particulares, que son diferentes en cada una, y responde entonces ajustadamente también a esas señales, porque en el fondo, claro, está estadiada, pero vuelvo a la idea última del bloque pasado, ¿no? Como desindividualicemos la cosa, ¿no? Hagámonos cargo como sociedad, porque no lo hacemos. Entonces, ahí está, la madre sola, con su cría sola, sufriéndola sola. ¿Y qué hacemos nosotros? Como por acompañar sensiblemente, por darle lugar, espacio a eso que ocurre de manera muy particular, porque cada ser humano es diferente, porque cada una de nosotras tiene historias diferentes. Esto que tú decías ahí también me hace pensar harto, como que decía ahí antes, ¿no? De que la lactancia también es un proceso sexual, en el sentido de que es una zona erógena de tu cuerpo que está ahí y que obviamente se activa. Pucha, ¿qué pasa con mujeres que han vivido experiencias de abuso, cachai? Que ese placer no lo llegan a sentir o lo viven de una forma diferente, cachai. Entonces, como eso, como la sensibilidad de poder mirar eso de manera muy, no sé cómo decirlo, como, no, se me fue la palabra, pero no, como esto de mirar ese universo que es uno solo, claro, la como la singularidad. Sí, pues, como bueno, aportándote ahí a lo que esté diciendo, como desde esta mirada Pickler, yo le decía en la pausa a la chiqui acá, como que finalmente es como las mismas, entre comillas, estrategias que se ocupa con el bebé desde esta mirada respetuosa de observar, atender, escuchar, contener, anticipar, como lo mismo con todos y todas, en realidad. Como sea madre, no sea madre, los cuidados deberían ser sensibles y respetuosos para los individuos por ser personas. Pero bueno, vamos en el camino y claro, pues este momento del nacer es súper más importante todavía de que sea aún más sensible. Pues entonces, claro, como hay estas, no sé, herramientas o tips, que no me gusta esa palabra de tips, pero no he encontrado otra. No es como algo que tenga que ser al pie de la letra. Claro. Pues, es un consejo. Estrategias. Claro, como del visualizar esta madre real y este bebé real, y también invitar quizá a estas mujeres que deciden o idealmente decidieron ser madres, porque también pasa mucho que hay muchas que tampoco decidieron ser madres y en no sentir culpa, en también no exigirse tanto de pronto o no idealizar tanto sus procesos. He conocido a madres que hasta el final se han obligado como a parir en la casa, hasta el final se han obligado a hacer cosas que el resto les ha impuesto y que en sus mentes y corazones no han podido romper por esta culpa y por esto de sentir quizás como que fracasaron como madre, po. Debe ser, bueno, un mundo gigante esto de la maternidad. Claro, pero ahí también, no sé si me da mucho el tema, pero y ahí sí, no. Porque es como, loco, si somos eso, somos mamíferas. Claro. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos poder gestar, parir y, no sé, amamantar, ¿cachai? Cómo este sistema capitalista y cómo ese capitalismo se ha instalado también en esas esferas de lo que es tan propio de nuestra biología, ¿cachai? Más allá de que una pueda querer a esta altura de la vida decidir o no ser madre o no ser madre, ¿cachai? Pero biológicamente se supone que nuestros cuerpos están preparados, claro, para aquello, pero este sistema también nos arrebata esa sabiduría, claro, ¿cachai? Sí. Porque ya no estás en contacto con madres que paren al lado tuyo, ¿no? Porque ahora las madres que paren están en los hospitales, encerradas entre cuatro paredes blancas, con un frío en, claro, que yo no me lo puedo imaginar. Guiándolas, onda, ¿cómo tienen que parir? Sí, y acostadita, y ojalá por cesárea para que sea más fácil para esos médicos, esa matrona, no sé qué. Entonces, uff, cómo este sistema también nos ha quitado esa sabiduría, ¿cachai? Entonces después para una mujer cualquiera resulta complejo, difícil, desafiante pensarse parir en la casa, que era una weá que antes se hacía siempre, o sea, no había otro espacio donde hacerlo, ¿me entendí? Que al final nos desconectan de nuestros cuerpos, como de esta... Ay, Casilda Rodríguez tiene un... pero ya no me acuerdo cómo habla de estas bajezas corporales, como todo esto que está en nuestras entrañas que ya no lo podemos reconocer por esto de que nos han anulado la posibilidad de conectarnos con nuestro cuerpo, por lo tanto con nuestros deseos, po. Con las pulsiones. Sí, po. Qué importante esto de volver al cuerpo y a la posibilidad de movernos. Bueno, a propósito de eso, también los talleres de juego y movimiento para los bebés. Pero bueno, eso, no sé si quieren seguir. No, sí, absolutamente de acuerdo. O sea, bueno, que me es muy difícil separar estos temas de mi experiencia personal porque, bueno, son guaguas, fui mamá, soy mamá, me refiero a que parí, di lactancia. Y sí, absolutamente es escuchar el cuerpo. Creo que lo dije alguna vez, cuando yo tuve a uno de mis bebés recién nacidos en brazos, me sentí un animal, muy mamífera. Lo olía, lo sentía cerca de mi cara, lo quería sostener, dar teta, todo era un proceso súper, como que se daba como natural, pero a la vez estaba como todo esto, como decía antes, que es cuando uno se encierra y se queda sola con el bebé, ahí se empieza a surgir como el ritmo real de bueno, de la lactancia, de la crianza, de esto, pues de tener una guagua en brazos, que es fuertísimo encontrarte con un ser tan, no me gusta decir indefenso, pero... no sé, frágil. Sí, eso, tan frágil. Vulnerable. Claro. Sí. Bueno. Tremendo. Y para seguir con esto, como en este tipo de, no sé, tips. No, bueno, no tips, consejos. Estrategias. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, acompañar, Cari, a una madre que decide no amamantar? O destetar. Sí, pero yo estaba pensando desde el principio. Hay madres como que desde un principio deciden no amamantar. Me sucede esto. Yo he estado en el hospital en el momento en que te entregan a la guagua. Y he visto a otras madres que le entregan a la guagua. La guagua te la entregan en la teta. No te preguntan, claro, te la ponen en la teta. ¿Cachai? No hay, a nadie le preguntan. Así como usted le va a dar teta a su guagua, no, te asumen. Claro. Lo que tú tienes que hacer. Yo lo encuentro cuático porque, bueno, hay muchos contextos, hay muchos contextos. Imagínate, no sé, el contexto de un adolescente que parió y no quiere conservar ese bebé, pero igual te lo ponen en la teta. Claro. Es fuertísimo. Bueno, eso, yo, bueno, creo que es un poco obvio, pero es más que nada como empoderar a la familia en la decisión que la mujer ha tomado y acompañarla. Acompañarla, o sea, siempre... Porque disculpa, es como la presión no solo de la familia, sino que como de todo el sistema médico que está alrededor tuyo y que te está como ahí presionando a que lo hagas, porque es lo correcto, lo que debía pasar. Sí, no, y qué bueno que dijiste el tema de como el sistema médico, porque creo que uno de lo que más, o sea, no sé, recién pasó la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí, sí, sí. Y era así como, wow, nadie se lo cuestionaba, todo era un hecho. Y no, o sea, es que yo creo que este hecho que tú decías de enchufarle la hueva a la teta al momento del nacer, ya es transgredir tu cuerpo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces yo creo que una de las cosas como importantes que quizá podría ser también transversal esta estrategia es la información, informarnos, o sea, tener esa suficiente capacidad de decir, bueno, no decidí, tengo mis razones y si querer exponerla o no exponerla, pero sí abrazarla porque al final es una decisión, punto. Y también hoy en día, hoy se habla mucho como, bueno, es una palabra muy manoseada, que es como empoderarse, ¿ya? Sí. Pero si lo usamos bien, también es empoderarte de tu decisión, sí, de cómo quieres vivir tu maternidad, si quieres lactar o no quieres lactar. Y si no quieres lactar, claro, te vas a enfrentar en hartas cosas, pero va a ser tu decisión. Y de todas maneras igual tenemos que considerar que estamos en una época moderna. Totalmente. Hay opciones, eso. Hay opciones para poder nutrir a un bebé sin que tenga que ser necesariamente en la teta. Uf, y eso es algo que iba a decir en la primera pausa, creo, que mira, va tan rápido la ciencia y la tecnología que yo les puedo contar que hay una forma que hoy se está investigando, que es que se pueda donar leche materna. De hecho, se hace en Santiago, pero no es como abierto para todos. Como un banco de leche. Banco de leche, las mujeres van... regalan su leche para niñas que de ciertas situaciones especiales. Igual con algunas condiciones, obviamente, seguramente. Pero Gary, eso es porque yo tengo entendido que aquí en Chile los bancos de leche materna no son legales. En otros países, por ejemplo en Europa, sí, pues, en europeo ya sabemos, los colonos, pero aquí no, pues. Sí, sí, sí. Hoy en el Sotero del Río, si no me equivoco, hoy en día existe donaciones de leche materna y, claro, bajo ciertas condiciones de salud y otras cosas, y que tú, por ejemplo, que tu misma guagua no esté bajo peso y que esté bien y no sé qué, y se dona la leche. Generalmente es para guaguas que han sido como... Prematuras, sí. Que guaguitas que están solas también, claro, que se han quedado en el hospital. Pero eso hoy en día se está investigando que se pueda ampliar. Onda, para la mamá que no quiere dar teta, que se le puede suministrar a esta guagua leche donada. Entonces, ahí lo podríamos ver como mucho más amplio igual. O sea, dejando, por ejemplo, esto que hablábamos antes, como de la individuación de la mujer con toda la carga. Ya, entonces yo creo que vamos avanzando. Es como una forma de ser nodriza más moderno. ¿Sí o no? Sí, claro. Tremendo, claro. Tremendo. Entonces igual permitirnos también ampliar. De repente nos disminuimos nuestra mirada muy, muy, muy acotada. Pero pensemos más allá y veámoslo más ampliamente. Y una de esas cosas es que en esa diversidad que existen de maternidades, también existe una maternidad que no quiere dar teta. Y está bien. Y es válido, claro. Y ahí, muy cortitamente, porque ya nos queda poquito tiempo, que se nos hace todo siempre tan cortito este programa. ¿Cómo acompañar, por ejemplo, en el destete? Ya. Yeah. Es un gran tema. Tema largo. Tendríamos que tener un programa entero, sí, de destete. Ya. Yeah. Es un... sí. Pero así más o menos. Pero pucha, respeto para con la madre, con la guagua. Y ahí, pucha, creo que de todo lo que hemos dicho acá es el momento que más importa que las personas acompañen. Y especialmente si es que hay alguien en casa, otro adulto, que pueda estar ahí, que cante canciones de cuna, que haga masajitos, que dé la leche que le vayan a dar, que sea la opción. Claro. Que haga. Que papá se involucre en hacer dormir. El padre, claro. ¿Cierto? Mm. O a veces, no sé, tía, la tío, abuela, la sí. abuela, la hermana súper mayor. Entonces, ese es el momento en que nos los necesitamos. Y siempre respetando los límites. Creo que es la primera vez que la madre le pone el límite desde la visión más psicológica a los niños. Ya la madre pone el límite y eso es sano. Entonces el tete es súper sano. Ya, hacerlo con paciencia, con amor, no ponerle como ají a los pechos. Ay. O esas cosas, por favor, eso es muy violento. Y lo digo así, pero paciencia y tomar la decisión de una. Ya a veces me preguntan, oye, ¿de a poco? No, de una. Si tú quieres sacar el pecho, explicarle a la guagua, como siempre, volviendo a esto de el hablar, el explicar, el comunicar, no mirar a los ojos, agacharte, hablarle. Yo creo que son cositas que ustedes igual siempre dicen acá. Sí, y quiero decir algo ahí como complementario, que es también confiar en el niño o la niña. Sí. Confiar en su capacidad de entender esta situación, de aceptar los límites, de que el niño o la niña también es un ser capaz de entenderte, de empatizar contigo y de asumir los desafíos que se le presentan en este entorno inmediato que es totalmente. Su madre en este caso. Y pueden haber llanto, y pueden haber pataletas, pero son formas de expresión y está bien. Sí, exacto. Qué bueno que dices eso, son formas de expresión. Hay que entenderlo así, es la forma en que tienen, en que nos están comunicando su frustración, y absolutamente válida su frustración, más allá de la decisión de la madre. Bueno, es un tema grande, es un tema súper grande. Bueno, siempre creo que los temas son súper grandes para la cantidad de tiempo que conversamos acá. Y como digo, se nos está acabando el tiempo, así que voy a cerrar el tema con la cita que dijimos en un principio. Dice, las mujeres conquistamos el derecho a no ser madres, a acabar con la maternidad como destino. Ahora el desafío reside en poder decidir cómo queremos vivir esta experiencia. Esther Vivas. Muchas gracias, Cari, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, lo pasé muy bien. Gracias. Qué bueno, bacán. Hubo goce. Hubo goce. Muy importante. Es importante, sí. Queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. En Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, en Instagram, Cuidados Sensibles en Instagram, en Colectiva Pickler, Colectiva Cuidados en Creciente, y Karina Quinedula. Ahí síganos en nuestros Instagrams. Y Dani, Talleres de Juego. Talleres de juego libre para la niñez temprana en Espacio en Alto. Vamos, sí, que vamos. Yo quería decir algo que también me parecería interesante, como poder escucharles a ustedes quienes nos oyen, nos siguen en algún momento, como de pronto plantear temas que quisieran que nosotras desarrolláramos, como enviar sus inquietudes, preguntas o no sé, temas a abordar. Igual nosotras tenemos ahí como una lista preparada de muchos temas a hablar, pero también está bueno como saber qué les interesa ahí o qué cosas podríamos volver a desarrollar o desarrollar mucho más. Eso, pues también muy agradecida de ti, Karina. Bacán. Sí, gracias, Karina. Gracias. Gracias aquí, a la radio. Sí, y a toda la red de radiodifusión que retransmite. Autónomas. Así que próxima dos semanas más. Que nos vemos, nos escuchamos en dos semanas más, sí. Como el 10, 12 de septiembre. Previo a las fiestas patrias, vamos a estar hablando de autonomía. Eso, ¿verdad? Eso. Autonomía, ¿cierto? Y nos vamos con una canción de Ana Tijoux que se llama Los peces gordos no pueden volar. Y nos despedimos de este programa Cuidado Sensible para la Niñez Temprana por Radio Placeres. Voy a tomar